CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Decíamos que hubo reuniones y actividades vinculadas a presupuesto integrado con Hacienda. Hay también algunos datos que surgen desde el Senado de la República. Por ejemplo, con el artículo de colonización, el senador Sebastián da Silva recordó que luego de que la rendición de cuentas sea aprobada en diputados, tendrá que ir al Senado. Y él está pidiendo o ha hecho un pedido de informe de lo que tiene que ver con lo que el Frente Amplio hizo durante sus gobiernos en relación a la compra de tierra. Él tiene la idea de que se compró mal tierra y de alguna manera, como ahora se está cuestionando el tema de que se le quite dinero a colonización para los asentamientos y se dice que no se va a poder comprar tierra, él claramente quiere ver, o en realidad quiere pararse desde el punto de vista de que esto viene de compras que nacieron mal desde los gobiernos del Frente Amplio. ¿Esto tendrá algún impacto en las modificaciones que este artículo va a tener ya en la Cámara de Diputados? Bueno, nunca sabemos si el Senado puede, ya lo ha hecho, ha cambiado cosas, lo que ha molestado en algún momento a los diputados porque ha trastocado algunos acuerdos. Pero lo que sí se establece allí es esa disyuntiva respecto a que no se dé este enfrentamiento entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, olvidándose de lo que es el criterio de colonización y lo que están reclamando, entre otros, la Mesa Nacional de Colonos, que ustedes tuvieron la oportunidad de escucharla aquí, luego de haber visitado la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda hace ya más de una semana. Pero vamos a escuchar lo que nos decía Sebastián da Silva sobre este artículo en particular y sobre el papel que el Senado puede jugar al respecto. Privado por este impuesto que está en la rendición de cuentas. Nosotros hemos sabido extraoficialmente algunas compras, algunas las hemos denunciado. Hay que recordar que nosotros denunciamos en el año 2018 una compra de un campo cerca de Yung, casi que por el doble del precio del mercado, un campo que era la mitad forestal y se estaba pagando cerca de $6,000. Hoy está en discusión el tema forestal, el tema de colonización, que es un tema que a nosotros nos preocupa. Hemos estado reunidos con muchos colonos, hay ansiedad por parte de los aspirantes a la tierra y no hemos podido nosotros tener la información de las auditorías de colonización. En lo personal, para mí, evaluar el valor del precio de un campo es como para un médico tomar la presión. Entonces vamos a hacer, vamos a adelantar un poco las auditorías y le pedimos el informe por padrón, por precio, de cada uno de las compras desde el 1 de marzo del año 2005 y fundamentalmente en los últimos 10 años, que es cuando este impuesto que está en discusión, en la rendición de cuentas, empezó a hacer su efecto. ¿A quién se compró también se va a pedir información? No necesariamente. Yo lo que quiero es ver la diligencia, quiero saber cuánto se gastó, por qué se gastó y a quién va dirigido esa inversión, o sea, quién fue el resultante del adjudicatario. Reitero, en colonización hay muchos horrores. El colonización de Frente Amplio jugó a ser un pequeño El Tejar. Eran nuevos ricos que compraban campos sin ton ni son. Nosotros conocemos esa realidad y esa es la realidad que yo quiero poner arriba de la mesa. Hay campos que son inundables, hay campos en donde en la sequía florecían las chilcas, hay campos en donde se ha llegado a la brucelosis a zona de sierras, hay campos en donde pareciera que la plata del Estado no le duele. Entonces, por eso nosotros queremos, antes de tomar decisión sobre lo que nos va a tocar en el Senado, es poner en opinión pública, en conocimiento de la gente, que durante tal fecha se gastó tal plata en campos que sirven para tal cosa, y no se gastó en otra. Hay unos 1.200 anotados para entrar a colonización, decía la Mesa Nacional de Colonos el viernes cuando vino a comisión. Es una situación que preocupa en relación a la cantidad de tierra que pueda haber para repartir, ¿no? Sí, hay que cambiar el paradigma, porque un Estado que compra tierras es un Estado que hoy es un Estado pobre que hoy no puede hacer frente a esa demanda. Nosotros estamos planteando un fondo de subsidio para que se subsidien esas rentas, pero la realidad es que, reitero, la colonización del Frente Amplio compró mal y compró caro y adjudicó mal. Y eso es lo que la gente tiene que saber. Para eso, lo mejor es tener cada propiedad, cada establecimiento rural identificado, que la opinión pública sepa cuánto valían los campos en ese momento y cuánto lo pagó colonización y cuál es el uso actual. Esas inversiones millonarias, ¿a cuántos beneficiaron y cuál es la situación de esos beneficiarios? Si están contentos, si están felices, si son productivos, si son rentables. Y ahí vamos a correr el velo de una discusión que en lo particular estamos ansiosos de dar. A nivel parlamentario, otro de los temas que ha pegado fuerte es la situación carcelaria. No solamente por lo que ha sido el informe del comisionado parlamentario Juan Miguel Petit de más de 13.000 pesos, sino por lo que nos dijo tras la reunión de la rendición de cuentas el propio ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que él no cree en las medidas alternativas, que su idea es seguir apostando a poner más gente presa, que cree que pueden aumentar 6.000 de aquí a fin de año, 6.000 presos más, llegando a 19.000 presos, que está intentando la construcción a través de un fideicomiso de 3 módulos y 2 barracones. Ya no serían cárceles, sino que serían 3 módulos en el penal de Libertad y 2 barracones para gente que pueda trabajar allí. La lectura es compleja porque además estamos marcando situaciones en las cuales todavía ni siquiera se ha planteado el fideicomiso, ni se ha empezado la construcción, por lo que la mayoría de esos nuevos presos seguirán yendo a este y el sistema carcelario, que es absolutamente desastroso, en donde no se recupera nadie y en realidad la reincidencia marca justamente ese hecho. Es una apuesta que claramente responde a una postura de campaña política que el partido de gobierno ha llevado adelante, pero que puede chocar duramente con esta realidad de la cantidad que Uruguay tiene de presos, que luego de Brasil estaba marcando en relación a su población una cantidad multitudinaria y estando en los primeros rankings, y que en la medida que se siga con esta instancia se va de alguna manera a agravar más. Es verdad que obviamente Heber le echó la culpa al gobierno anterior, indicando que en el Frente Amplio solo se construyó una cárcel en base a las PPP. Yo he hablado ya de lo que fueron por lo menos los arranques del ministro del Interior Bonomi y Jorge Vázquez viajando a distintos lugares del mundo. Me acuerdo y vuelvo a insistir con aquello de las piscinas que habían visto en las cárceles de Barcelona, que los presos que se portaban bien podían ir, tenían un puntaje como una tarjeta con puntos, y aquellos que se portaban mal no podían ir. Piscina no se construyó ninguna, cárceles casi ninguna, salvo esta de las PPP. El tema es que tampoco este gobierno tiene tiempo como para la construcción, o por lo menos no ha sido su prioridad dentro del tema de la pandemia, suponemos. Ahora, la situación de cárcel ya es compleja ahora. Con 6.000 presos más, como plantea Heber a fines de año, la situación será que va casi a dinamitar la realidad carcelaria. Porque una cosa es construir y otra cosa es pensar en hacerlo. Lo digo ahora y lo dije también, recuerdan, con el tema salud mental, y así estamos con el tema salud mental. Cuando se votó una ley durante el gobierno de Frente Amplio, pero no se puso plata y ni se hicieron las casas a medio camino que se iban a hacer para que no hubiera gente ya internada, sino que el tratamiento fuera ambulatorio. Pero la idea estuvo, se votó en el Parlamento y no pasó nada. Acá las cárceles no se van a construir y los 3 módulos y los 2 barracones todavía no están construidos. Y tampoco tienen los recursos humanos necesarios. Y esto no lo denuncio yo, sino que lo denuncia Juan Nolasco, que es el titular de la Asociación de Penitenciarios Civiles, que estuvo en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, y que marcaba que obviamente todos estos temas que Heber puso sobre la mesa necesitan recursos humanos que cada vez son menos, que cada vez contratan menos, que en la rendición de cuentas no hay plata para contratar personal en las cárceles a nivel civil, que hay una intención desde el año pasado de suplirlos por policías o en este caso guardiacárceles policiales, que no es lo mismo y que además no han tenido la capacidad para poder generar la cantidad necesaria para la atención en cárceles con esta situación, imagínense con 6.000 presos más. Vamos a escuchar lo que decía Juan Nolasco, representante de los penitenciarios civiles. Somos alrededor de 1.200 trabajadores penitenciarios, operadores penitenciarios. Después tenemos alrededor de 300 civiles más trabajando, que son escalafón A, escalafón B, escalafón C, administrativos, técnicos y profesionales. ¿Qué funciones cumplen más o menos? Bueno, en realidad si vamos a lo que es el rol del operador penitenciario, hoy por hoy se ha venido desfigurando muchísimo. Nosotros cuando ingresamos, las primeras generaciones y demás, de 2010 en adelante, el rol del operador era para trabajar en la habilitación de las personas privadas de libertad para que pudieran vivir en sociedad. Hoy por hoy hay una debilidad muy grande de recursos en el INR, tanto de policías como de operadores, de civiles, lo cual muchas veces toca cumplir funciones para las cuales no fuimos contratados, que son más que nada las partes de seguridad. ¿Qué situaciones serán actualmente en las cárceles? Bueno, hoy la situación de las cárceles es muy compleja, se ha venido complejizando, hay un aumento exponencial de lo que son de lo que es la población carcelaria, lo cual hoy estamos sobrepasando los 13.000 privados de libertad en todo el país, algo más de 2.000 personas privadas de libertad de lo que había habido en el último censo en 2019. Hay episodios de violencia denunciados reiteradamente, hay informes de comisionados parlamentarios al respecto. ¿Qué situación observan ustedes día a día? Por ejemplo, situaciones con los reclusos, con los internos y con los funcionarios. Sí, obviamente que sí hay muchas denuncias y al aumentar la población, al haber tanto hacinamiento, obviamente que se complejiza aún más y las situaciones empiezan a agravar. Hay mucha violencia, sí, sin duda. Y es lo que nos sorprende, también llevando a lo que es la rendición de cuentas, ¿no? Que desde el Ministerio del Interior se recortan recursos del Instituto Nacional de Rehabilitación para transformarlo a otros programas del Ministerio del Interior. Había una intención en relación justamente al presupuesto anterior, que habíamos hablado con ustedes, de además transformar lo que era la tarea de ustedes por funcionarios que son policiales. ¿Eso se ha venido haciendo o no? Bueno, en realidad sí, en el presupuesto, como decía, hoy se recortaron vacantes de técnicos y profesionales. Ahora en esta rendición de cuentas se recortan, en principio cuando leíamos lo que era el proyecto de ley, se recortaban cargos de operadores penitenciarios, aparentemente el ministro eso lo aclaró y que van a ser vacantes, pero igualmente se siguen sacando recursos y lo que hace que nos veamos sobrecargados en el trabajo en todos los centros penitenciarios, más con el aumento de población que hay, más con la creación del Plan Dignidad que se ha anunciado por parte del gobierno, en el cual no sabemos cuál va a ser la función de los civiles en ese plan, porque tampoco lo han hecho público, ¿no? Más allá de los artículos que figuran en la rendición de cuentas. ¿Solo la cantidad de reclusos explica que haya tantos asesinatos o suicidios en cárceles o hay algún otro factor también? No, vieron, en las cárceles siempre hay otros factores que influyen, pero obviamente al tener tantas personas en lo que es un celdario agrava más las situaciones. Obviamente que vienen con situaciones ya de la calle. ¿Por qué ingresan armas? ¿Por qué ingresan celulares? ¿Por qué ingresan drogas? Bueno, eso estaría bueno saberlo. La verdad que existen muchos mitos y muchas cosas por dónde entran y por qué entran. La verdad que si tenemos conocimiento tenemos que denunciarlo. ¿Pero ustedes qué observan día a día? O sea, ¿qué explicación encuentran? ¿Qué realidad ven? Más que tenés que ver de qué cárceles estamos hablando, porque las cárceles son muy diferentes. Hay cárceles que tienen perímetro, que son las que cuesta más entender cómo ingresan ciertas cosas, y otras cárceles que pasás por la calle y puedes tirar algo para adentro, que de hecho ha pasado muchas veces. ¿Y ustedes realizan denuncias en esas circunstancias? ¿Tienen algún número, algún dato de cómo se actúa al respecto? Sí, sí, claro. Se informa sobre la situación y se hace la denuncia correspondiente en la misma unidad. En relación al anuncio también del ministro de la construcción de dos módulos carcelarios o tres módulos carcelarios en el penal de libertad, y de tres barracones. Se ha hablado también con ustedes en relación, porque obviamente el edificio solo no va a poder funcionar para que se generen trabajadores en esos ámbitos. Sí, exactamente. O sea, volvemos a lo mismo que estaba expresando anteriormente. O sea, no entendemos cómo se sacan recursos cuando al mismo tiempo se está planteando el plan, se plantean aumentar módulos o crear nuevas cárceles, como también está establecido en la ley de presupuesto y que el ministro en la comparecencia habla de un fideicomiso para crear nuevas cárceles. Pero no entendemos con qué personas va a funcionar esa cárcel. El ministro también dijo que seguramente a fin de año puede haber unos 19.000 presos, que podía aumentar en 6.000 presos más. ¿Cómo impacta esto en su trabajo, concretamente? Sí, obviamente que un impacto muy grande, más teniendo en cuenta que no tener refuerzo de personal, que no se prevén recursos de ningún tipo, como ya no se previó en la ley de presupuesto, tampoco en esta rendición de cuentas, ni recursos humanos, ni recursos materiales, ni recursos de ningún tipo para el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es lo que no entendemos. Si la idea del ministerio, ¿cuál es la idea del ministerio? Más allá de las expresiones del ministro, lo que vemos plasmado en la rendición de cuentas es muy contrario a lo que expresa cuando habla públicamente o cuando ha hablado con nosotros. ¿La ley de urgente consideración les complicó el trabajo a ustedes? La ley de urgente consideración ha hecho aumentar la población carcelaria, sin duda. ¿Y eso sin duda les perjudica, repercute en el trabajo a ustedes? A ver, si nosotros hablamos de aumentar la población carcelaria, disminuir los delitos, pero al mismo tiempo aumentar los recursos que nosotros tenemos, tener más compañeros para trabajar, tener más infraestructura donde alojar a las personas, y no habría ningún problema. El tema es que se creó una ley donde hace aumentar la población carcelaria, se disminuyen los recursos humanos y materiales, y eso es lo que complejiza. Ahí tenía la palabra entonces de Juan Olasco, hablando de esta situación vinculada a las cárceles, que no es fácil porque él decía, en realidad no está pensado ya, como sí se dijo el año pasado, la construcción de cárceles. Reitero, lo que está pensado ahora es en la construcción de tres módulos en el penal de Libertad y dos barracones. La idea de construir cárceles para esa mayor cantidad de presos que este gobierno considera que hay que tener, se había planteado el año pasado, indicando que se iban a vender inmuebles para esa compra de cárceles. Cuando vino a rendición de cuentas Luis Alberto Heber, una de las cosas que los legisladores de Frente Amplio se quejaron fue de que esto ya no estaba más, o por lo menos ya no hablaba más nadie de la compra, de la venta de inmuebles para la realización de cárceles, sino que se hablaba de esto, de un fideicomiso para tres módulos y dos barracones, con una cantidad de presos muy importantes que ya están con situaciones de hacinamiento en muchos lados y que además ese planteo del ministro Heber de que puede haber 6.000 presos más al día aquí a fin de año. Con los temas de personal, con la baja de presupuesto que denuncian los penitenciarios civiles a través de Juan Olasco, su presidente. Hoy decíamos en el informativo, queremos bailar, no yo, no Vicente Lima, los que quieren bailar o quieren baile son los representantes de la Asociación de fiestas y eventos. Dicen que sin el baile no están pudiendo tener posibilidades de ganancia y por lo tanto necesitan protocolos, pero con el permiso de que la gente pueda bailar. Más allá de que obviamente están pensando en el 24 de este mes, la noche de la nostalgia, donde obviamente allí se consigue en una sola noche muchos recursos económicos. El planteo es que, obviamente, para mantenerlo todos los fines de semana. Nos decía Hugo Nolberque que también están pidiendo la posibilidad de un subsidio para recuperarse, sobre todo algunos que la han pasado muy mal por la pandemia y la situación financiera, y poder reabrir o tener una reapertura y de esa manera ir recuperando la parte de ingresos que cada una de estas familias tiene a partir justamente de esta actividad. Vamos a escuchar. Del subsidio es importantísimo para nosotros poder obtener estos tres meses que siguen de estos 7.305 pesos que otorgó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Estamos en esa lucha, sabemos que es difícil, pero bueno, no vamos a bajar los brazos. Y por otro lado, el tema de otras medidas que tienen que existir a partir de que la reapertura se dé un poco más amplia, que puede tener que ver con medidas con el tema del seguro de paro, medidas con que sigan algunos descuentos que se están otorgando por parte, fundamentalmente de UTE, porque tanto de OCE como de Antel no hemos recibido todavía mucha cosa. Y bueno, y algunas otras peticiones que son importantes para nosotros a partir del momento que la reapertura se dé. Ahora, a fin de mes, vamos a tener una reunión en estos últimos días, o los primeros días de agosto, con el Ministerio de Salud Pública, de nuevo, en relación a una mayor apertura del protocolo, porque, bueno, lamentablemente el protocolo que tenemos, más allá de sacarnos la prohibición y permitirnos trabajar de nuevo, no nos permite hacerlo de una forma amplia. Y aunque algunos de repente no puedan entenderlo, el baile para nosotros se convierte en una cuestión fundamental. Estamos dispuestos a conversarlo con el ministro, estamos dispuestos a conversarlo con Sergián, estamos dispuestos a conversar con todo el mundo de qué manera se tiene que dar esa primera etapa de baile, sea con barbijo, sea con máscara facial, bueno, de la manera que sea, pero que se pueda habilitar el baile, para nosotros sería, bueno, un paso importantísimo, aunque fuera una hora sola, ¿no? Y es por eso por lo cual vamos a ir, obviamente por un mayor aforo, porque no es posible que hayan salones que de repente tienen capacidad para 400, 500 personas y el máximo de personas que se pueda meter son 80, en un momento como este que estamos viviendo ahora. No, acá, ojo, que tampoco estamos hablando de que esto es una cuestión ahora de le damos rienda suelta a todo y se termina todo, ¿no? No viene por ahí el planteo, pero sí de poder, en la medida que la situación lo está permitiendo, poder tener una apertura un poquito más amplia para poder dar un pasito más. Empieza agosto y una de las fechas fuertes para los eventos es la Noche de la Nostalgia. ¿Qué expectativas tienen? Las expectativas son muchas, porque escuchamos los otros días al ministro hablando en televisión, en un programa de televisión, y refiriéndose justamente a este tema, y lo notamos, o por lo menos lo sentimos, o queremos sentirlo nosotros, como con cierta apertura, que el 24 de agosto se pueda trabajar de una forma distinta a lo que fue el año pasado, que fue prácticamente cero. Es una noche que se puede trabajar mucho, es una noche que muchos trabajadores la están esperando y la esperan siempre. Y bueno, esperemos que sí, que el Ministerio adopte esta medida y pueda lanzar un poquito el tema del baile, con todos los cuidados que nosotros tenemos. Somos absolutamente conscientes en este sentido. Nosotros se lo dijimos al presidente de la República cuando nos reunimos con él. Somos el mejor aliado que podés tener. El gobierno, el mejor aliado que puede tener son los locales establecidos para fiestas y eventos, son los salones de fiesta. Esa es la forma de asegurarnos de que se haga dentro de una cuestión protocolizada, con trazabilidad. Todas las fiestas que no se han hecho de forma protocolizada se fueron a otro lado. Entonces, si bien por un lado se mantuvo la no movilidad, por el otro lado se logró hacer que todas esas fiestas terminaran en lugares que no debieron de haber terminado y que no estaban bajo un protocolo, ¿no? ¿Tienen algún número de aforo? ¿Tienen algún número de aforo? Porque hablabas recién de mejorarlo. ¿Cuánta más gente te debería ingresar de la que puede ingresar? Bueno, el aforo en realidad habla de una cuestión algo así como de 3 metros cuadrados cuadrados por cada persona. Lo que habría que tratar de hacer es achicar un poquito eso para lograr hacer un mayor número de gente para que pueda ingresar a una fiesta. Pero sobre todo teniendo en cuenta aquellos salones que lo permiten. Estamos hablando que también existen salones para 400, 500 personas y hasta más. Entonces no es posible que a esos salones se les tope con 80 personas. El argumento que a veces se maneja es el de la interacción que existe entre la gente, que eso también lo podemos entender y lo podemos comprender. Pero bueno, creo que el país ahora en este momento está pasando por una situación un poco mejor, y no es que nosotros vengamos a pedir, bueno, ahora como los casos bajaron y demás, vamos a poner 500 personas adentro de un salón. No, no se trata de eso. Se trata de aumentar un poquito el aforo, de aumentar un poquito el horario y de permitirnos tener un rato de baile. Con eso... ¿Tuvieron alguna respuesta concreta después de la manifestación del día de la Torre Ejecutiva o solamente entregaron un cartel? No, lamentablemente hasta ahora respuesta concreta no hemos tenido. Hemos hablado con el ministro Pablo Mieres, pero hasta ahora son respuestas de, bueno, se está viendo, se está evaluando, se está valorando. En Torre Ejecutiva no, lamentablemente no había nadie los otros días para que nos recibieran la carta. Al final los funcionarios de Torre la recibieron y la entregaron después. Ahí tenía el planteo entonces de la asociación, que vincula a pequeños comercios, pequeñas empresas vinculados a eventos y fiestas, que están pidiendo un subsidio, que se mantenga el subsidio que tienen de 7.000 y pico de pesos por 3 meses más, que se les dé la posibilidad de hacer bailes, porque si no dice que no entra plata, y que el aforo sea un poco mayor. Hoy el distanciamiento social a nivel de los centros de estudios de primaria y secundaria desaparece, comienza una normalidad en la atención presencial. Y hablábamos con Elvia Pereira de la Federación Uruguaya Magisterio, que nos decía que, bueno, hay algunas recomendaciones que se hacen que es absolutamente imposible de cumplir. A veces el tema, por ejemplo, de la ventilación cruzada. no solamente por la época y el frío, sino porque en algún momento, en algunos casos, las aulas no tienen esa posibilidad de la ventilación cruzada. Lo otro tiene que ver con el protocolo. El viernes pasado tuvieron la posibilidad de hablar del protocolo desde el punto de vista de los maestros, no con los estudiantes, sino desde el punto de vista de los maestros. Se habló por parte de CODICEN. Está el paro de 24 horas aquí en las escuelas de Montevideo, de la cual también Elvia Pereira, presidenta de la Federación Uruguaya Magisterio, se refiere, y está también el tema de la rendición de cuentas. Y en esa rendición de cuentas, entre otras cosas, se está pidiendo dinero, por ejemplo, para las clases de apoyo de recuperación de alumnos que durante la virtualidad no han podido ponerse a ritmo a partir de distintas dificultades en el ámbito educativo. Necesitaría para recuperar lo perdido, porque esto no es lo que se perdió a los niños uruguayos. Estamos hablando de pérdidas a nivel de educación en general y niveles educativos en general. Pero como la educación no es lineal en todas las personas y mucho menos en los niños, esto se podría estimar, pero no se puede ser taxativo en una respuesta. Lo que sí es claro es que habría que implementar algún sistema que refuerce de alguna forma el aprendizaje. Entonces, efectivamente, en rendición de cuentas debería verse qué presupuesto se está destinando y la sociedad uruguaya está destinando para reforzar esto que tú mismo estás señalando y que las familias, los docentes, los niños lo están requiriendo. Y hablando de la semana que viene, ¿conformó el protocolo que se estableció por parte del CODICEN? ¿No es un desafío que vuelvan todos los alumnos a clase de forma presencial en las condiciones actuales en las escuelas de todo el país? El protocolo de estudiantes no se discute con la organización sindical. Lo que nosotros sí discutimos es el protocolo de trabajadores, lo que hacen los trabajadores. Entonces sí, estuvimos discutiendo en base a estos elementos que hoy ya no están sobre la mesa, que es el distanciamiento, y sí un refuerzo en cuanto a ventilación, a uso de mascarillas, de protección, alcohol en gel. Estamos hablando de adultos, de trabajadores, no de alumnos, por lo cual al no estar el distanciamiento, en el caso de los adultos, el protocolo se ajustó a esas orientaciones. Te lo pregunto porque algunos especialistas hablaban justamente de este tema y decían, bueno, en las aulas tendría que haber aire cruzado, que dos ventanas estén abiertas, pero yo no sé si en las condiciones de las escuelas en todas puede hacerse ese tipo de cosas. Bueno, sobre esto, y te agradezco la pregunta, porque si bien el protocolo que estuvimos, no, insisto, no fue sobre estudiantes, claramente el tema de la ventilación en pleno invierno, en una semana que hemos tenido menos uno, menos dos y menos tres grados, y ni qué decir en otros lugares del país donde las temperaturas son muy por debajo de lo que puede ser en algunas circunstancias o en algunas localidades, es muy difícil de pensar que el niño se va a mantener en clase tantas horas en un lugar donde tenga ventanas y aire cruzado, cuando las tiene, cuando tiene las posibilidades. En el final le quiero consultar por un hecho que se dio en una escuela de Punta de Rieles, se agredió a una maestra, ¿habrá paro el próximo lunes? Bueno, lamentablemente estamos viviendo una situación que pensamos que de alguna forma no la íbamos a vivir más. Y bueno, sucedió a raíz de un desencuentro entre una madre y una maestra de la escuela. La maestra fue agredida físicamente, lastimada, fue atendida, se hizo la denuncia correspondiente, está recuperándose en su domicilio y ahora viene la etapa de la recuperación de la comunidad, ¿no? Es una etapa donde todos los actores tenemos que trabajar en eso, porque los vínculos de la escuela con las familias no se pueden dar, no se pueden romper bajo ninguna circunstancia, porque el aprendizaje de los niños requiere de vínculos con las familias. Ahí tenía lo que decía Elvia Pereira. Cambiamos de tema, las trabajadoras, porque son la mayoría mujeres vinculadas a los peajes. Estuvieron también en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, con una denuncia que nosotros ya conocemos, que tiene que ver con la situación que se les plantea del TAP y del telepeaje obligatorio, lo que hace que baje muchísima la cantidad de personal, que ya bajó de 300 y pico, son algunos 240, y que bajaría unos 120. y que se habló de una reconversión. Nosotros planteábamos cierta reconversión laboral que en algún momento había manejado Heber cuando era ministro de Transporte, y que nos decía Leticia Vitureira, de los representantes de Peaje del Sunca, que no hubo elementos de búsqueda de cómo reinsertar a estos trabajadores en la medida que pierdan sus labores por el telepeaje. Además dijo que es importante que el transporte internacional comience a pagar. Más que perseguir con el telepeaje, debería pagar el transporte internacional, decía Leticia Vitureira. Artículo 159, que habla de la obligatoriedad del TAC para todos los vehículos que transiten en rutas nacionales. Y bueno, explicar cuál es la versión nuestra, por qué debería quitarse ese artículo. Primero, que no compartimos que se obligue a nadie a usar algo que pueden quererlo, ¿no? Y que está generando más desocupación de la que hoy está planteada, ¿no? Bueno, nos recibieron, se planteó todo, lo entendieron, explicamos todo lo que nosotros creemos que es indispensable para poder seguir manteniendo el trabajo. Y bueno, esperaremos a ver qué entra a diputados y qué resultados tiene todo esto. ¿Tiene que tiene eco estos planteos que ustedes han realizado hoy? Sí, tiene eco, porque aparte, antes de obligar al uruguayo a poner telepeaje, deberían obligar a los extranjeros, buscar la forma de obligar a los extranjeros a pagar, cosa que hoy no pasa. Cualquier vehículo extranjero que pase por un peaje de noche es incobrable el día de hoy. Todo el transporte de cargas que está entrando al país actualmente y lo que pueda entrar de turismo a partir de septiembre. Como se cobra a través de su CIBE, no hay forma de cobrarle si no hay nada reglamentado que cuando salgan del país tenga que pagar. ¿Qué impacto tienen formalmente en el trabajo de ustedes telepeaje? Que hoy en día se habla de que 120 compañeros quedarían trabajando en los 15 peajes del país, y con esta opción de obligatoriedad se reduciría el 50%. ¿Y hay alguna tarea para ustedes para hacer? Ya hablaba por parte del Ministerio que harían otra tarea, decía en aquel momento el ministro de Transporte, Heber. No, sé si había hablado. Todo lo que el ministro decía que iba a reconvertir, hoy en día no hay nada. Si bien hay 170 radares a nivel nacional que se van a colocar, no hay ni pliegos de licitación ni nada colgado hoy en día de la fecha público para que se presente nadie. Por eso es todo bastante en el aire, y la realidad es que no tenemos ninguna forma de reconversión. Ahí tenían la palabra entonces Leticia Vitureira, representante de las trabajadoras de peaje Sunca. Nos vamos, Vicente Lima en el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.